A continuación, escucharás una crónica radial, producto sonoro del equipo de trabajo de Ubuntu en Espiral, comunidad de aprendizaje experimental en el contexto de la asignatura Comunicación Comunitaria, en la visita al espacio comunitario Santa Ana, Cerro Cordillera, Valparaíso. Las y los participantes junto a otras escuelas presenciaron la obra La Gota Carlota, de la compañía de teatro Educarte. Animal Mix, producto radial de la asignatura Comunicación Comunitaria. ¿Sabes de qué se trata la obra? La verdad que no tengo ni la más mínima idea. Solo sé el título de la obra. ¿Cuál es? La Gota Carlota. Oye, si se instalan los otros niños, ¿saben cómo se llama la obra? Explícales que es para Animal Mix, un programa de radio. Ay, no, me da vergüenza. ¿A ti qué te parece la obra? No sé, no la he visto. ¿Qué te parece que hay una obra aquí, en este lugar? Llegaron unos Me gusta. Llegaron unos ver, alienígenas. Ya. Uno, dos. Ya. Este es Animal Mix. Es la pura onda. Pura onda. En Radio Placeres. Aquí estamos en Santa Ana. No. Al frente de nosotros hay un curso. Curso de colegio. Sí, muy grande. Ahora tenemos un poco de nervios y le queremos preguntar a la profesora qué se siente. ¿Qué siente? Pero vinimos a ver una obra de la Gota Carlota. Vamos a también a entrevistar al que lo hace. Hola. Hola. Estamos en la primera obra. Ah, qué interesante. Te entrevistamos. Diga, ¿cómo te llamas? Álvaro Neira. ¿Vives acá? ¿Qué haces acá? Trabajo acá. Trabajo acá y coordino la actividad de artístico cultural. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 38 años. ¿Y cuántos años llevas acá? Acá llevo 10 años trabajando. ¿Cuánto? 10 años. Desde que comenzamos en la capilla, cuando estábamos solamente en la capilla, y ahora después cuando estábamos por la casona también. Gracias. Ya pues. Gracias. Olical. Llegó Olical. Pobrecito. Olical. Estamos en Animal Mix, es la pura onda. ¡Pura onda! Y al frente de nosotros hay un curso. Ya lo dije. Sí. Vamos a ir a preguntarle qué se siente. Pero después, al final. Estamos, al final, estamos en el espacio Santa Ana. Sí, ya lo dijimos. Ya lo dijimos. Vamos a preguntarle a no sé quién. Vamos a pedir autorización de los profesores si podemos grabar a los niños, creo. O no sé, lo vamos a pensar. Le vamos a preguntar a cualquier niño. Sí. No, pero todavía no me da cosita a mí. Ya. También. Les quería hacer decir algo que me dijeron que me dijeron. Que el sábado 2 de septiembre va a haber un bingo. Minga. Bingo. Ah, bingo. Bingo, eso de las pelotitas. Bingo, bingo, bingo. Y bingo a las. Después del almuerzo parece que a las 3 de la tarde. A las 8.000 millones de la hora. ¿No porque está en Santiago. Sí, es haciendo caca. Está en Santiago haciendo caca. Mentira. Ya. Entonces vamos a seguir en nuestro bloque. Adiós. No, vamos a seguir. No. Y vamos a entrevistar a un niño. Desde el siguiente bloque. Yeah. Dicen que soy clase media baja, aquí se sueña, se sufre, se trabaja, baja vida llega, atento, canta, pa' que suene veripulento, lento camino, te importa, a mí no, me juego la vida con mi olfato canino, opino, vivo, el día me sonríe, me cierra un ojo, me porfía que confíe, ríe, canta, el mundo es tuyo, vamos viviendo la vida con orgullo, fluyo en mi mundo, dulce alfajor, falta esto y lo otro pa' que sea más mejor. Que el guanaco tire capo, el zorrillo incienso, un gobierno menos chato, suba los sueldos, que el político que roba lo pague en cana, cabros que el amor sea eterno y pulento, un besito en el cuellito, veripulento camino, crezco si gano a veces porque lo merezco, mezclo la hora, el minuto, el segundo, el tiempo se detiene cuando escapo de este mundo, hundo la pena, cosecho alegría, sale y camina, la calle no es tan fría, el bíceps no mide tu hombría, ok, este es mi mundo, yo soy mi propio rey, mi propio sensei, mi lamento, mi cura, prometo entregarle mi amor a quien se me ocurra, así que ni se aburra ni se ponga violento, ría pa' que viva veripulento, educación de calidad, libre y gratuita, ni abuso, ni malos tratos, ni falsos contratos, no más guerra entre países, respeto a las raíces, igualdad de oportunidades, que se sepa la verdad, que el guanaco tire capo, el zorrillo incienso, un gobierno menos chato, suba los sueldos, que el político que roba no pague en cana, cabros que el amor sea eterno y pulento, un besito en el cuellito, veripulento. ¿Esta obra? Sí, estoy emocionada por venir a esta obra, pero... estoy muy emocionada por esto. ¿Y te gusta venir a Santa Ana? Sí. ¿Te gusta el lugar? ¿Cómo te llamas? Amelie. ¿Cuántos años tienes? 6. Gracias. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? 6. ¿Yo también voy a Santa Ana? ¿Cómo te llamas? Fernando Concha Garrido. ¿Te gusta el espacio? ¿Lo qué? ¿El espacio? Sí. ¿Cuántos años tienes? 8. Vai de la sote que da ulu me va, la ¿Cómo te llamas? Ashley. ¿Cómo? Ashley. ¿Cuántos años tienes? 6 años. ¿Te gusta venir a Santa Ana? Sí. Amanda. ¿Cómo? Amanda. ¿Amanda? Ella también se llama Amanda. ¿Y te gusta venir a Santa Ana? Sí. ¿Y cómo se llama tu colegio? ¿Cuántos años tienes? 9. ¿Cómo te llamas? Valentina. ¿Te gusta venir a Santana? ¿Te gusta venir a Santana? Sí. Acá vamos a entrevistar a otros niños. Hola, ¿cómo te llamas? Juan. ¿Y has venido a una obra antes con tu curso? Con mi curso es la primera vez que venimos a una obra. ¿Y les gusta venir a Santana? ¿Cómo? ¿Les gusta venir a Santana? Sí, nos gusta. Hemos tenido buena referencia de acá. ¿Y cuántos años tienes? ¿Yo? Soy viejito. Tengo 27 años. Gracias. Los niños del curso tienen entre 8 y 9 años. Gracias. ¿Ah? ¿Cómo? Que yo tengo 9 años. ¿Y cómo te llamas? Jean Paul. ¿Cómo? Jean Paul. Ah, pero dígale al profesor. ¿Y te gusta venir a las obras? Ah, dígale al profesor ahora. ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo te llamas? Sofía. ¿Y cuántos años tienes? 8. ¿Y te gusta venir a las obras? Sí. ¿Cómo te llamas? Darling. ¿Cuántos años tienes? 10. ¿Y te gusta venir a las obras? Sí. ¿Hola? Hola. ¿Cómo te llamas? Constanza. ¿Te gusta venir a las obras? Sí. ¿Cuántos años tienes? 8. Gracias. Hola. ¿Cómo te llamas? Mauricio. ¿Y te gusta venir a las obras? Sí. ¿Y cuántos años tienes? No entendí. ¿Qué pasó? Entendí. ¿Cuántos años tienes? 8. ¿Y cómo se llama tu colegio? Escuela 13. Escuela República del Salvador. Gracias. Estás escuchando Animal Mix. Ya, vamos, hagamos la entrevista. Oye, mi amor, también. ¿Qué se siente estar en la obra? Se siente felicidad. Felicidad porque uno hace lo que le gusta hacer y por eso uno es feliz, po. ¿No te da vergüenza? No, no me da vergüenza. Lo que pasa es que yo estudié teatro. Entonces cuando uno estudia teatro igual tenés que hacer harto ejercicio de teatro y ahí uno se le empieza a quitar la vergüenza. Y cuando uno ensaya y ya uno sabe lo que hace, ya lo disfruta nomás, po. ¿Y cómo te demoraba mucho cambiarte la ropa? No, porque lo practicamos mucho, entonces me cambiaba así. Por eso miren cómo estoy toda transpirada. Se notaba, sí. Eso no se puede mentir. Gracias. Gracias a usted. ¿Quién es que te entreviste? Yo, po. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Oscar. ¿Cómo se siente estar en la obra? ¿En el escenario? En el escenario, muy gratificante porque esta obra trae un mensaje muy interesante para que lo puedan comprender tanto los grandes como los niños. ¿Y no te da vergüenza? No, porque lo primero que hay que hacer para hacer teatro, no hay que tener vergüenza, porque si tú tienes claro lo que tienes que decir o lo que quieres decir, no debería por qué darte vergüenza, pues como comunicarse con tus papás, con tu mamá o con tus compañeritos. ¿Cuántos personajes eres? Soy un caballito de mar, luego soy una flor del desierto, después soy un cubo y un salmón. Cuatro personajes. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál de los cuatro me gusta más? Me gusta más el salmón, sí, porque me da más libertad para jugar, para saltar, para hacer acrobacias. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 30 años. ¿La verdad? ¿La verdad? Pues parezco de 15 años, pero tengo 30. Gracias. ¿Cómo quiere que le hable? ¿Cómo el personaje? Con el personaje. Ya. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Carlota. ¿Y cuántos años tienes en la obra? En la obra tengo 6 años. ¿Y cómo se siente estar en la obra? ¿Cómo? ¿Cómo se siente estar en la obra? Es súper entretenido, genial. ¿Y no te da vergüenza? No. No me da vergüenza porque uno se prepara antes. Juega harto, no es llegar y actuar, pues uno se aprende el libreto, se aprende el personaje, juega con sus compañeros y después, como juego. Gracias. Un trabajo, juego. Gracias. ¿Ya? Rap por necesidad, ¿ah? Reclamo, alzo mi voz, no tengo amo. Callarme no podrán, este rap es necesario. Estamos para rapear, bastan pretexto. Lo mismo ejemplo de la vida, no se basa en ningún texto. Mira el rostro de mi pueblo en Venezuela.

para ser mejor y diferente. Estás escuchando Animal Mix. Y ahora estamos en el último bloque y nos vamos a despedir. Chao, soy Emilia. Chao. En casa tengo uno. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Y fue Animal Mix en la pura onda. En la pura onda. Pura onda. Es la pura onda. Sí. Oh. La pura onda. Es la pura onda. Ay, les quiero decir algo. Y es pura onda. Les quiero decir algo, que a mí no me gusta la palabra plátano. A mí tampoco. ¿Cuál? Es la pura plátano. Onda. Plátano. A mí me gusta plata, sí. A mí me gusta plata, sí. A mí igual. A mí también. Así que si nos preguntan qué queremos comer, plata, sí. Igual. Sí. Y adiós. Chao. Chao. Escuchaste una crónica radial, producto sonoro del equipo de trabajo de Ubuntu en Espiral, comunidad de aprendizaje experimental en el contexto de la asignatura Comunicación Comunitaria, en la visita al espacio comunitario Santa Ana, Cerro Cordillera, Valparaíso. Las y los participantes junto a otras escuelas presenciaron la obra La Gota Carlota, de la compañía de teatro Educarte. Escuchaste Animal Mix, producto radial de la asignatura Comunicación Comunitaria.